Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué pasó, mis chavos pamboleros, mundialeros? ¿Cómo están? Espero que estén a todo dar. Y los que no les gusta el fútbol, pues espero que se estén burlando de nosotros por nuestra selección, como siempre. Que juegan como nunca, empatan como siempre o pierden como siempre. Y pues bueno, empezamos con la canción, esta emisión, con la de la Copa de la Vida, que yo creo que es una de las mejores rolitas de los mundiales. Y pues vamos a darle, antes que nada, la bienvenida a el dulce como caramelo, malo como el diablo, a nuestro buen hermanazo Martín Aguilar, alias El Peque. ¿Cómo andas, mi Peque? Muy bien, mi estimado Chops. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está toda la familia de Chavorruqueando? Todos, pues una semana más aquí ya comenzando el Mundial. Ahorita vamos a tocar unos temas de eso, de sobre el Mundial, con una muy buena rola, que creo que ese fue una muy buena rola que todo pambolero debe de tenerla, ¿no? Por default. Y pues sí, gracias a todos por prestarnos nuevamente sus oídos una semana más y a Resistencia Radio. ¿Cómo ve, Chovis? ¿Qué tal te fue en esta semana? Pues ahí sufriéndole, pero bien. Pues ya como pues la pandilla sabe, pues mi señora está en el hospital, pero pues esperemos que esté ya está mucho mejor. Y pues este es un programa especial para mi esposa, el cual le vamos a dedicar estas tres rolitas que me tocan, se las voy a dedicar a ella. Y pues, pero pues ahí andamos ya mucho mejor, mi estimado Martín, y pues un abrazo a toda la banda que se ha reportado con mi esposa y conmigo para preocuparse en, no digo nombres porque me quedaría corto y no quiero que alguno se me quede ahí fuera. Entonces, muchas gracias a todos, pandilla, se las agradezco con el corazón. Todos esos mensajes de ánimo, gracias, pandilla. Y a ti, mi estimado Peque, ¿cómo te fue? Muy bien, Chovis, ahí echándole ganitas a toda la chamba, un poco ahorita con todo esto del fútbol. Y sí, de verdad que queremos que pues así que se recupere lo más pronto posible esta Mari. Le mandamos un fuerte abrazo desde Chavorruqueando y todos los compañeros que estamos en el medio, y digo, todos los amigos que, como tú dices, serían bastante, se nos iría uno que otro. Entonces, un fuerte abrazo para Mari, que se recupere pronto, y también a ti, mi hermano. Sí, pues sí, efectivamente, una semana muy que todo pambolero estuvo esperando. México, pues así que no nos vamos contentos, pero tampoco nos vamos enojados. Entonces sí, sí estuvo difícil. Argentina fue la sorpresa, la verdad no lo vi cuando me levanté. ¿Qué tal Alemania, mi hermano? También los supercampeones le ganaron el día de hoy. Entonces, son batacazos, ¿no?, que están pasando, y ojalá, de verdad, yo espero en buena onda que México juega bien. Me gustó cómo jugó, nada más que no hay goleador, no hay nada, no hay un 9. Exacto, mi estimado, acabas de tocar el punto, creo que clave. No tenemos punta, güey. Exacto, todo está bien, hasta lo viejo de Herrera, neta, mis respetos. Ochoa nuevamente cayó bocas, me da gusto por él, pero no hay un 9, no hay un 9, no hay un Jared Borghetti, no hay un matador, no hay un, aunque sea el Kikín, no hay un Monseca. Revolucionario, güey. Exacto, o por lo menos ahí ahora sí que sí nos hubiera hecho falta mucho Jiménez, el chamaco este, y pues, ni hablar. Wey. Exacto, ni hablar, así es esto, y yo confío en que les vamos a aguadar la fiesta argentina el sábado. Y estoy seguro, algo me dice, bueno, no estoy seguro, quiero pensar, me subo a la pataneta, que vamos a hacer, nos vamos a desquitar de todas las que nos han hecho los argentinos, amigo. Ojalá y así sea, mi estimado Martín. Pues también, la verdad es que pues yo me las he estado aventando por radio, ahí nuestros compatriotas de allá del Gabacho, los de Estados Unidos también, hicieron muy buen partido. Sí. Le estuvieron pegando a Gales hasta que pues Gareth Bale, ¿no?, pues tiene una, sí, de penal. No, tiene una, la mete o de plano hace algo para que pueda pasar, y pues efectivamente pasó el penal. Pues sí, la sorpresa de Japón hoy creo que era algo que nadie se esperaba. Han tumbado muchas quinielas, muchas, hermano. Es que yo creo que muchos futbolistas ya ahorita en la actualidad, muchos equipos, mejor dicho, vienen como que creen que todo es como antes, ¿no? Yo algo que sí me di cuenta y que decía yo mucho, ¿por qué los argentinos antes de jugar ya están pensando en que son campeones? O sea, ellos ya están seguros que en Qatar Messi iba a levantar la copa. O sea, ellos dicen, la vamos a levantar y pase lo que pase, este es nuestro mundial. Y todo el medio y la FIFA misma, los mismos comerciales, la FIFA misma, te hacen ver que este es el mundial de ellos. O sea, dices tú, oye, sí es cierto, o sea, ¿por qué piensan eso antes de jugar? Y creo que eso les está pasando a muchas potencias. Digo, y todos pensábamos también que Francia, ¿no? Que como ya la ganó y como no va a Benzema, se va a caer. Y no, resulta que golea, gusta y juega como si no hubiera pasado 4 años, amigo. Exacto. Oye, hace ratito que estaba escuchando a Bélgica, este pinche morenazo de poder. ¿Cuál, el Lukaku? Ajá, creo que sí, ya se llama Luca, güey. ¿No está, güey, convocado? Sí, creo que sí, es el delantero, pero creo que no lo metieron. No vi el partido completo, solo vi que ganaron con un gol. O sea, sí vi que sí le ganaron a Canadá. Pero vi el resumen y Canadá tuvo varias, ¿eh? O sea, no, Canadá, te digo, yo lo estaba escuchando por radio y Canadá juega a la nota, güey. Lástima por los canadienses que regresan después, creo que después de 34 años, güey, pero... Pues hasta al final ahorita el único que sí ha dado el campanazo de CONCACAF pues ha sido Estados Unidos y México, o sea, han mantenido. Costa Rica. Nah, Costa Rica sí le metió una patiza. Ahora sí, ya no le peleé nada a Keylor, nada más que lo que tiene al lado de Ochoa pues son las Champions, pero realmente le metieron una madriza. Estaba viendo ahorita en los chismes del fútbol que había hecho una fiesta del Keylor con su familia, o sea, no estaba como que muy concentrado y era de esperarse, ¿no? Si no juega en el PSG, pues si no tienes competencia, no juegas, eres el capitán de una selección que con pedos entró al Mundial. Entonces, literal, Costa Rica vino a pasear, literal, mejor. Ellos sí de plano, ¿no? Y España, pues, se dan cuenta que sí. Pues, sabe que les toca uno choncho, ahí se va a ver. Yo digo que le va a pasar lo mismo del Barcelona a España, que dejan pues que le toque uno bueno. Esperemos que toda la CONCACAF en el segundo juego saque la casta, ¿no? Exacto. La verdad. Exacto, y todos esperamos, y pues esperar el sábado, es vida o muerte. Yo creo que si lo tenían difícil, ahora lo tienen imposible, ¿no? Yo creo que decíamos, no, pues Argentina lo que pase, pero ahora Argentina va a salir con el cuchillo entre los dientes y va a estar bueno, pero siento que México va a estar inspirado y si perdemos no va a ser tan fácil, no creo que se la dejen tan fácil. Sí, exactamente, yo también pienso que no va a ser tan fácil, creo que podemos ahí hacer algo, creo que podemos rescatar el empate, entonces voy por el empate y que califiquemos con otro, ganándole a este caballo negro que se llama Arabia Saudita, ¿no? Sí, yo creo que sí, me gustaría que ganáramos a Argentina para desquitarnos toda la de 2006, la de... Sí, claro, la de Sudáfrica... Todo, desquitarnos todas esas Copas Libertadores Sudamericanas, todas esas cosas que nos ha ido mal, Copas América, todas esas desquitarnos por una vez para que ya dejen de decir que nuestro fútbol no existe, que somos, que sí, la verdad, pues a nivel de selecciones, pues la verdad hay que reconocerlo, estamos muy atrás al lado de ellos, pero me gustaría que nos tocara la suerte y que por lo menos 4 años ya dejen de jodernos los argentinos en ese aspecto pambolero, porque luego veo que te pones a pelear ahí, nos ponemos a pelear en Facebook y todo, y pues se mete en la política, la inflación que ellos manejan, que es más del 200% que nosotros tenemos, o sea, ya cuestiones más políticas y de nación que lo pambolero, y ahí es donde dices, pues sí, Argentina no tiene nada que pelearle a nadie, ¿verdad?, en cuestiones de política y de inflación, pero sí, futbolísticamente hablando, ya me gustaría que ya le disparáramos un poquito así que la boca y decirles, si te sacamos, ¿no? Sería bonito decirlo, ¿no? Exactamente. Y pues hablando de política, pues también este mundial está muy, muy relacionado con todo lo de la política, con derechos humanos y todo eso, ¿no? Pues tantos muertos por la construcción tan rápida de esos estadios, pero pues Pues mira, dejemos eso al lado y vámonos al lado bonito. Tampoco fíjate que en estos mundiales no he visto tantas promocionales como los años antepasados, de las corcholatas que traían los jugadores. No sé si te acuerdas de eso, mi estimado. Sí, de hecho yo creo que este año como que también las empresas como que se reservaron. Quiero pensar que en el aspecto económico, porque no sé si te das cuenta que antes en el 98 ibas a Coca-Cola y pedías los baloncitos, te daban cosas, ¿no? Así como tú mismo dices, las tarjetas, el álbum, que pues sí está caro, y todavía pues ahora con algunos muñecos, no sé, cualquier cosa. Siento que este año las empresas sí como que se reservaron un poco, siento yo, no sé, sería cuestión de ver eso. Pues sí, exactamente, hermanito. Exacto, pues te digo, pues sí está cañón, pero pues ¿qué te parece si nos vamos a rolita? Porque ya empezaron a llegar nuestros invitados, ¿te parece? Venga, sí, vámonos con una rolita. ¿Cuál abrimos con Jarabe de Palo, te parece bien? Sí, exacto, vamos a poner Jarabe de Palo, que esta es una dedicatoria para mi esposa, que es una canción con la cual me dedicó, que yo no la había escuchado, y me encanta, pues aparte de que pues Ole de los Toros, es una canción muy bonita, espero que les guste. Y pues, ¿tú cuál vas a poner? Yo voy a colocar una. Estamos hoy, hoy la temática es un poco antigua, vamos a poner canciones un poquito antiguitas, como fue lo de la Copa de la Vida. Las tuyas pues son dedicadas a Mari, y hoy vamos a poner también una que es de Spice Girl, de las Spice Girl, quien no la recuerda, y con la canción de la básica, la más importante, de Wannabe. Entonces vamos a escuchar estas canciones y regresamos. ¿Te parece bien, mi estimado? Va, pues ya estás. Entonces, ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Saber cómo soy, ole por partir mi corazón, ole porque tu amor no tiene dueño y a mí me ha tocado un poco, ole por no darme la razón cuando los dos sabemos que no la tengo. Ole por llenarme el corazón de ternura y sentimiento, ole por llenarme de hermosura, por ese te quiero, ole por cómo eres, porque tu mirada aún me conmueve. Ole porque me gustas así, ole por lo que crees, por lo que quieres, porque te fías de mí, ole porque siempre estás ahí. Ole porque me moría por verte y tú te morías por mí. Ole cuando me hace reír, ole por tus ganas de vivir, ole por esos momentos que solo tú y yo sabemos. Ole si me acuerdo de ti, en algún lugar te echo de menos. Ole por ser mi inspiración, ole que ole por darme la voz, ole por esos versos que te escribo y que hablan de lo que siento, ole por darme guerra, porque el tiempo contigo ha valido la pena. Ole porque me gustas así, ole por lo que crees, por lo que quieres, porque te fías de mí, ole porque siempre estás ahí. Ole porque me moría por verte y tú te morías por mí, ole por cuando te conocí. Ole porque era que no y al final a todo que sí, ole cada vez que pienso en ti. Ole porque me sale, porque me late, porque me da por ahí. Ole por la vida, por la gente que se quiere y sabe querer, ole por lo que venga, lo que pasó, pasó y en la memoria queda. Cuando quiero tú no quieres, cuando tengo tú no tienes, cuando sé que tú no eres, cuando veo tú no ves. Parece que sí, pero no, parece que no, pero sí, en fin, parece que quedamos. cuento, tú me entiendes. Si me paro, tú te paras, yo sentado, tú de pie. Aguanta, carnal. Yo no aguanto. Yo resisto. Resistencia Radio. She's a G like MC, you liked it on a easy V, you give and come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my pues ya estamos de regreso, chavorrucos. Ahorita con dos canciones muy buenas, una dedicada por parte de Chovis a su esposa, que es la dejada de palo con la canción de Olé, y la canción que yo escogí, porque vamos, la temática es un poco antigua, de las Spice Girls con Wannabe. Mi estimado, ¿cómo ves este tema de que estábamos platicando ahorita? De las, bueno, en aquellos tiempos, para nosotros más antiguos, y los chavorrucos no podrán dejarnos mentir, de las promocionales o la mercancía que ofrecían algunas marcas referente al Mundial o Juegos Olímpicos, todo lo que se manejaba, pero ahorita más a detalle, pues lo del Mundial. ¿Tú qué te acuerdas? Fíjate que yo me acuerdo mucho de esas de las tapas de coca, que hasta ni querías destaparlas mal, porque si no ya se te doblaba la cara del jugador, güey. Sí, o de sí, las sí. Del Bimbo, güey. ¿Te acuerdas que creo que así eran de Bimbo, güey? Que salían los jugadores, güey. Sí, de hecho, esas, y ¿sabes qué me acuerdo? De las unas de Pepsi, que era el equipo Pepsi, salía Palencia. Yo me acuerdo que por ahí tenía su tarjeta. Ajá. Y que salía David Beckham, creo que Roberto Carlos. Roberto Carlos, exacto. Estaba este portero, el Pinocho, güey, de de Holanda. Buffon. Ah, ya, el Van der Sar, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, esas eran buenas promocionales. Y pues obviamente lo que sí he recibido ahorita que recuerdo, fui a llenar el tanque de gasolina ahí en una creo que se llaman BP las gasolineras, y por 20 litros o más de 15 litros te dan un vaso mundialista, güey. Cámara, güey, yo fui a llenarlo ahí, güey, y no me dieron ni medio. ¿No? Sí, es uno verdecillo, güey. Ahí pídelo, dile, oye, mi termo o mi vaso. Oye, fíjate que hablando también de cosas antiguas, güey, fíjate que se han estado poniendo mucho de moda, o bueno, no mucho, sino siempre, la exposición de autos antiguos, güey. Sí, es cierto también. ¿No? Y pues ya, o sea, tocando esos temas de carros antiguos, o sea, la neta es que es una inversión bien cabrona, güey. Ah, pues tunear tu nave para ese tipo de eventos, si es un... Yo tengo un amigo que se dedica a eso, y no, sí, él lleva lo que es para... En esos tiempos estamos hablando de coches muy antaños, ¿no? Como un Cadillac, algo así. Pero yo he visto un amigo que tiene su Pointer o un Golf, y que va a ese tipo de exposiciones. Ah, güey, si le invierten tan solo el aceite de un coche de ese tipo, te anda bailando como en 3,000 pesos y lo tienen que pedir por internet. Y yo así de, güey, pues si nada más es un aceite, cabrón, para que agarran, qué chido, ¿no? Dice, no, es que hay que meterle, invertirle. O sea, sí tiene su chiste, ¿eh? Así que esa colección o ese business, ¿no? Por así decirlo. Sí, y aparte, o sea, y aparte de meterle un varo, güey, a eso, güey, o sea, pues es tenerlo a la línea, güey, a tener el pinche, el motor a la línea, güey, para que jale, porque para que te den las placas de carros antiguos está bien cabrón, güey. Sí, además pues son coches que van nada más a lugares para presentación o que los rentan, entonces sí tiene su chiste, ¿eh? Yo creo que el último que ya se está así volviendo, creo que es el Bocho, ¿no? Creo que ya se volvió de colección literal. Sí, mi papá tenía un Datsun, güey, un Datsun 74, güey. Estaba, le decíamos el chupacabras, güey. Estaba bien chingón, güey, pero no más luego de repente, güey, mi papá ya, pues ya más grande, güey, me lo llegaba a prestar, güey. Y de repente, pues ya sabes, oye, papá, préstame la nave para ir a tirar el rol o pues por ahí, por alguien, güey. Y no más. Luego ya andabas arriba, güey, y se quedaba el pinche carro y tenías que empujarlo, güey. A mí me daba una pena, güey. Porque pues yo ya acá con los compas o con la morrilla, güey, y diciéndole, oye, pues ayúdame a empujarlo, güey. Que agarre la marcha. Sí, güey. Tú tenías uno blanco, ¿no? Tus papás tenían uno blanco. Ese era un Topaz, güey. Ese era un Topaz. Sí, una. Blanco, ¿qué fue, güey, de ese coche? Ese se vendió, güey, se madrió la caja de velocidades y se madrió. Oye, y hablando pues ya también de estas exposiciones de carros antiguos, pues viene mucho la música de rockabilly que lo juntan mucho con este tipo de género de exposiciones, y aparte pues es un ambientazo, güey, cuando van y llegan las bandas de rockabilly. Y pues hoy traemos a unos invitadazos, mi estimado. Me parece perfecto, y qué bueno que vamos a hablar con ellos, entonces y a tocar los temas del rockabilly. Entonces, pues venga, con gusto vamos a presentarlo. Ahora te toca presentarlos, mi estimado. Ok, chicos, todos los chicos de Chavo Ruqueando, que hemos presentado a unos talentosos músicos que se denominan The King Cat Rockabilly Band. Entonces, sí, queremos platicar con ellos y quiero que los conozcan, queremos que los conozcan un poco más sobre sus proyectos y lo que es su música, que la verdad me encantó también. Entonces, pues adelante, Gabriel, ¿estás ahí? Creo que no les puedo quitar el mood. Hola. Ellos están en silencio, amigo. Ah, ya, ya, ya. Según ya nos oye. Yo. Ah, okay, creo que perfecto. Ya. ¿Onofre? Sí, Carlos, ajá, sí. ¿Qué onda, mi Carlos? ¿Cómo estás? Onofre. Bien, no sé si me veo, pero... No, así está bien, así, ¿no? Está bien. Sí. El audio. Va, está bueno. Bien, hola, Carlos. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Muy bien, Carlos y Gabriel, ¿verdad? Están ustedes dos, ¿verdad? Sí. Silvana no ha podido, no sé, a lo mejor y al ratito se conecta. Parece que tenía unos pendientes. Silvana es la baterista. Ok. Y ahorita estamos todavía ahí en contacto con ella. Pero de momento aquí estamos nosotros dos. Gabriel, creo que sí. Que sí, estoy. Escucha, ¿no? Ya me escucho. No. Sí, ya, Simón. Perfecto, Gabriel y Carlos, un bienvenidos. Platíquenos un poquito de su proyecto y vamos a ir ahí platicando y ya ahorita tenemos unas buenas preguntas para ustedes, fuera de lo habitual. Y pues adelante, platícanos un poco, por favor. Bueno, pues nosotros llevamos ya un par de años. Bueno, empezamos un poquito antes de la pandemia, pero ya la pandemia, no sé si la contamos como, como tiempo, porque ya sí. La pandemia fue como para afinar para todos, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Sí, es que luego ya como que perdió uno la noción del tiempo, ¿no? Esos dos años de pandemia. Pero bueno, empezamos un poquito antes de la pandemia. En realidad el proyecto pues fue algo como muy fortuito. Que surgió a partir de un recital que organicé alguna vez con como de tributo a Elvis Presley. Okay. Y ahí yo invité a Carlos, ¿no? Y pues el tributo salió bastante bien y inclusive pues yo en realidad tampoco estaba como cantante titular, pero como no pude ir con cantante que me iba a ayudar, entonces yo acabé cantando para las canciones y pues tuvimos muy buena respuesta del público, les gustó y también me dijeron mucho que cómo había cantado, cosa que se me hizo muy curioso. Oye, mi estimado Gabriel, ¿y ese tributo para quién era? Bueno, era un tributo que habíamos organizado en una escuela de música. Ok. ¿Su nombre literal es de King Cat Rockabilly Band o tienen así un nombre así a secas ustedes? En realidad nada más somos King Cat. King Cat, ni si, no es de, sino es King Cat nada más. Sí, bueno, eso de Rockabilly Band lo tuvimos que poner por cuestiones del internet, ¿no? O sea, exacto, es por eso pregunté, porque yo los encontraba, para todos los chavorrucos que los puedan buscar, los encuentran como King Cat, o en YouTube yo los encontraba como The King Cat Rockabilly Bands. Entonces, ahí sí, manejen ahí las redes y ahí los puedan encontrar. Y qué bueno que nos aclaras ahorita, te agradezco. Sí, bueno, y de hecho, el nombre, por si me iban a preguntar, el nombre viene de precisamente de uno de los primeros apodos que hicieron a Billy Cat. Le llamaban el tío Billy Cat. Ok. Y curiosamente en Asia lo tradujeron como Cat King, como rey gato, ¿no? Claro. Entonces, de ahí tomamos el nombre de King Cat. Y a todo esto, bueno, yo tengo una duda para el género del rockabilly. Regularmente ustedes deben conocer, obviamente, más que nosotros, pero ¿por qué casi la mayoría de las bandas del rockabilly tienen ese nombre así de felino, así de gato, de cat? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Me gustaría saberlo y quizás los chavorrucos también, muchos no conocen del por qué. ¿Ustedes saben? Sí, bueno, ya nos lo habían preguntado alguna vez. ¿Qué? Sí. No, sí, la tenemos en el manual. Perfecto. Sí. Es de las preguntas de sí o sí. Exacto. Okay. Sí, no, es muy curioso, ¿no? Porque están, pues no sé, los Rebel Cats, inclusive hay los gatos, ¿no? Exacto. Todo tiene que ver como con gato. Sí, lo que pasa es que cat era una palabra que se utilizaba mucho en el slang de los afroamericanos. Okay. En Estados Unidos, pues más o menos como por los años, principios del siglo XX. Y era una palabra como que se denominaba a alguien como decir fulano de tal. Ellos decían that cat, ¿no? Ok. Entonces era como hablar de alguien, ¿no? Pero alguien que estaba como en el medio de la música. O sea, que tocaba jazz o que tocaba blues o cosas así. Y entonces ese término como que se quedó mucho en toda la música de origen afroamericano en Estados Unidos, ¿no? Como el jazz, el blues, y luego pasó como al rock and roll. Oh, ok. Oye, y Gabriel, entonces, Onofre y tú fueron los, ahora sí que los fundadores de esta banda. ¿Y cómo se integró esta? Ay, se me fue su nombre, ¿cómo nos dijeron? Silvana. Silvana Vega. Silvana. Es Silvana, fue, ¿no? Ajá. Silvana Vega, sí. ¿Y cómo fue que ella ya se integró a la banda y pues ya dijeron, bueno, pues esto sí está jalando, vámonos para adelante? Sí, a ver, pues ahí que Carlitos lo platique. Voy, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ah, va bien tú. Ahí le mandé un mensaje a Gabriel, no sé si lo alcanzó a ver, de que esa no era la respuesta que venía en el manual, pero bueno. Esa no es la que estudiaron. Sí, no. No, ese manual no lo leí yo. No, del audio, que de repente como que no sé si ustedes me escuchan bien, pero. Sí, sí, sí. A Gabriel, de hecho, hace ratito estábamos comentando eso, que de repente se le iba el audio. Ajá. Ya, pues, bueno, para como cuando se integró Silvana, como que costó un poco, ¿no? De repente, creo que no quería, no estaba convencida de ella. Pero costó convencerla porque pues bueno, ella también igual como participa en otros proyectos y pues también pues pasa como bastante ocupada, ¿no? Entonces la invitamos una vez a un ensayo, justo fue para lo de la, estuvimos tocando con Gabriel, con otro baterista, y bueno, y justo, bueno, para lo de la pandemia fue que ya se puso más crítico todo el asunto y como que también, pues nosotros nos quedamos así un poco en el limbo, ¿no? Entonces, pero ahí, entonces creo que las pocas cosas que le agradecemos a la pandemia es que, pues Silvana, pues la buscamos y ya fue que organizamos como empezar a ensayar y ella, pues accedió, dijo que sí, y ya ella como... De alguna manera ya nosotros nos habíamos enterado de que pues había estado en diferentes bandas de rockabilly, de surf rock y como de géneros pues afines a lo que nosotros queríamos tocar. Y okay. Pues sí, fue como la indicada, ¿no? Y ya pues dijo que sí, accedió, entonces empezamos a ensayar a ver cómo funcionaba el asunto. Y pues sí, creo que entre los tres nos fuimos como amarrando. Fuimos aparte como nos empezamos a llevar bien, ya nos empezamos a conocer mejor ya entre los tres, y aparte pues en la parte musical creo que los tres como que estábamos claros, ¿no? De que íbamos como sobre el mismo rumbo, y ya fue que pues hasta la fecha seguimos pues los tres y creo que ha funcionado bastante bien. Perfecto. Por ahí va la cosa. Perfecto, perfecto. Y además, cabe mencionar que bueno, ahorita en estos tiempos, pues las nuevas generaciones, nosotros ya, bueno, Silvana es más joven que nosotros, pero nosotros somos un poco ya mayores. Chavorrucos, como dirían ustedes. Sí. Claro. Pues sí, como que este concepto de hacer una banda ya no es muy, ya no está muy de moda, en realidad, ¿no? O sea, porque tenemos como toda esta cultura ya del selfie, ¿no? Y entonces casi todos los chavos ahora que quieren hacer música es como una onda muy detallista, y como que no piensan mucho en hacer bandas, ¿no? Entonces la verdad, yo por mi parte sí me siento muy agradecido de haber encontrado a Silvana y a Carlitos. Pues sí, pero miren, ahorita lo vamos a poner de moda otra vez el rockabilly. ¿Qué les parece si nos vamos a rolita? Perfecto. ¿Va? Ándale. Pues vámonos con otra rolita dedicada para mi esposa, que hoy miércoles 23, este programa sale el lunes, y espero ya que estemos aquí en casa. Vamos a ponerle la de Meme del Real, de todo va a estar bien. Y pues te toca, mi peque, porque ya sabes que yo para el inglés nomás no doy una. No te preocupes, de hecho, ahorita que regresemos vamos a preguntarle un poco más de música y de cómo inició todo el proyecto y qué raíces traen a estos chicos de King Cat. Y vámonos con otra cancioncita de antaña, que todo el mundo la conoce, es del grupo de Ophir con You Love. y ahorita regresamos y vamos a poner un poco más también música de estos grandes invitados que tenemos el día de hoy. Entonces vamos de vamos a ir con estas canciones, ¿les parece bien? Va, pues ya estás, no se diga más, ahorita regresamos a Chavorrucando, hoy de Rockabilly. Venga. Acepto que en la vida no todo es perfecto. Acepto que vine todo lleno de defectos. Soy efecto del ruido que traigo dentro. Acepto que no es tan fácil el trayecto. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Sí. Rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimena de Feroz Gestión del Rock y pronto vamos a estar en Chavorruqueando y colaborando con los chavorrucos Chops y Martín. Y quisiera a continuación un rolón. Esto es Wanted Dead or Alive de Jon Bon Jovi. Nos escuchamos pronto. Thank you. Pues ya regresamos, chavorrucos, aquí a hoy tipo rockabilly, bueno, no tipo, hey, hoy es el programa de rockabilly, dedicado para, como dirían ahí los Rebel Cats, para mi chica rockabilly que hoy está en el hospital, pero ya vamos a salir y nos vamos a ir a echar un buen bailongo de rockabilly. Hace un tiempo, no sé si ubican ustedes, Gabriel, a los Neogrises, también de rockabilly. Creo que no. Ah, pues ellos estaban dando unas clases de baile de rockabilly y ahí nos inscribimos mi esposa y yo y fuimos a tomar clases ahí para aprender a bailar. Oye, mi estimado Gabriel, yo a ustedes los conocí ahí en el, ¿cómo se llama? En la pulquería de los Insurgentes. ¿Qué tal es esa conexión que tienen ustedes con el público? Bueno, pues sí, ciertamente, ahorita que mencionabas esto de las clases de baile, pues sí, hay una escena bastante viva aquí en la Ciudad de México de rockabilly, que sigue siendo una escena, digamos, un poco underground, pero sí hay una escena bastante grande, ¿no? Que pues por ahí va, ¿no? Sí, hay muchos grupos, por eso te decía que igual no los topaba, pero sí, por lo que sé, sí hay bastantes bandas que andan por ahí. Y la verdad es que toda esta gente que frecuenta la escena rockabilly, pues sí es una gente que está muy, se compenetra bastante. Le gusta, ¿no? Sí, exacto. Ajá, sí. Y aparte, fíjate, sí, que era lo que estábamos platicando, o sea, también para la vestimenta de los rockabilly, pues hay que invertirle un cambiecito, o sea, puta, los zapatitos no te salen nada baratos, mi Gabriel. No, sí, no se encuentran aquí, de hecho, los famosos creepers. Exacto, yo tengo ahí mi pinche, en mi ropero, una muda de ropa de todos los géneros, y en una de esas tengo una de rockabilly que me fui a armar, tengo dos de rockabilly que me fui a armar ahí al Chopo, pero pues sí, a ver, aquí los tirantitos en un puesto, otro en otro, porque sí está, o sea, sí hay bastante ahí en el Chopo, pero también sí quieren sangrar al pobre. Y bueno, sí, hay, de hecho hay una chica que se dedica a hacer ropa, justo es una de las chicas que da clases de baile, parece que del Parque México, en el país. Y ella tiene como su propio taller. Sí, exacto, y aparte esto que acabas de mencionar, o sea, realmente sí, el rockabilly es algo underground, que realmente sí tiene bastantes seguidores, pero más bien yo siento que sí están como muy aislados, ¿no? O sea, porque cuando vas a un evento de rockabilly, lo ves atascadísimo esa madre, o sea, los sábados o viernes, no sé si sigan poniendo música ahí en el B-Pop, ahí en Insurgentes, pero eso está a reventar. Sí, de hecho, acabamos de tocar ahí el sábado pasado. ¡Ay, qué chido! ¿Y cómo les fue? Bien, bien, pero justo fíjate que estaba un poco vacío, quizá por el corona. Ah, pues sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Aquí ni habían tenido piojos, ¿no? Que allá estén todos piojosos, ¿no? Sí, es cierto, que tuvo un brote de piojos, sí, de esa madre. Manchados, ¿no? Sí, y otras cosas. Oye, mi estimado Gabriel, estábamos viendo que están estrenando ya una rolita, ¿no? Sí, tenemos un sencillo. Ajá. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito cómo fue armar esta rolita, porque aparte pues es en inglés, ¿no? Entonces sí, yo no sé si es más fácil o más difícil escribir en inglés, pero bueno, sí, cuéntanos tú. Bueno, sí, es una rola que, pues hasta el momento ahorita yo he sido el que ha compuesto las originales de la banda. Y pues sí, me han preguntado. Bueno, de hecho ya tenemos una rola ahí en español, solo que no la hemos grabado. Pero sí, me han preguntado así muchos que por qué en inglés. Y no es como una cuestión... una gira así como muy elitista o cuestión así, sino que nada más yo siento que en mi caso es mucho más fácil escribir letras en inglés que en español. Y la inspiración, Gabriel, ¿de dónde sale? Así de, tengo ganas de hacer esto, obviamente al género de rockabilly, pero en tu caso, no sé, ¿qué es lo que, ya llegas primero con la canción o la letra o viceversa, o cuál es la inspiración? Pues, sí, la inspiración, bueno, es muy ambiguo, ¿no? A veces sí, por ejemplo, esa rola que hicimos en como primer sencillo era una rola que yo ya tenía desde hace mucho tiempo, y la tenía de hecho en un proyecto anterior a King Cat, pero era una rola como más orientada como el estilo más hard rock, ¿no? Sí. Okay. Y pues ahí la dejé, ¿no? Pero cuando empecé a hacer este proyecto junto con Carlos, la adapté más al estilo rockabilly. O sea, bueno, que pues, no era muy lejana al género, pero sí fue más sencillo hacerla en estilo rockabilly. Y creo que me gustó más, de hecho. Ok, pero, entonces... Todo, o sea, todo, bueno, por lo que nos estabas comentando en el bloque anterior y en este, pues todos ya le vagaron en varias banditas hasta que ya se completaron en este, ¿no? Así es. Entonces, o sea, dices, no son cualquiera ahí como el Borras que se avientan, sino pues ya traen su badaje ahí recorrido, y pues ya, la neta es que sí tocan muy, muy chingón, la neta a mí sí me gusta bastante el estilo rockabilly. No aprendí mucho a bailarlo, pero pues ahí le hago al pendejo, pero lo disfruto, y la neta es que sí te transmiten mucho estos carnalitos de King Cat, y la neta es que, neta, si pueden, si váyanlo a ver, está súper, súper recomendado. Y pues hace rato estabas tú preguntando, Peque, del, ¿cómo se llama? Del, ay, ¿cómo se dice esto? De la inspiración, ¿no? O algo así ibas a comentar, mi Peque. Sí, de hecho, bueno, ahorita nos aclaró un poco, nos platicaba Gabriel ahorita que ya tenían ahí un poco de carrera los tres. ¿Qué tocabas antes, Gabriel? ¿Y qué tocaba Carlos? Sí, se llama Carlos, ¿verdad? Carlos, ¿qué tocabas? Sí. Bueno, yo tocaba jazz principalmente. Ok. Tuve mucho tiempo, bueno, y de hecho todavía me considero jazzista. De jazz, pero siempre desde siempre me encantó el rockabilly, siempre quise hacer un poquito rockabilly. Bueno, y ahorita estos últimos años me he enfocado más en eso. Claro. Y sí, tuve un proyecto también de rock, pero era como más rock alternativo, una cosa así. No progresó mucho, pero está ahí. ¿Y tú, mi Onofre? Hola, sí, aquí estoy. Pues antes, pues he pasado como por varios, la verdad que pues siempre me ha gustado como que la onda de, o sea, tocar, ¿no? No me gusta mucho el ruido, a menos que yo lo haga y si no le veo problema. Pero pues sí había pasado por varias cosas, así de morrillo, tocaba como en bandas de trash y luego... yo soy de El Salvador, entonces pues allá armé una banda con unos amigos y estuvimos fácil, que será como 10, 12 años más o menos, tocando, era más una onda más como alternativa, y creo que ahí fue cuando decidí pues agarrar como este camino, ¿no? Como de la música, por todo lo que pues sí se podía lograr, que era como bastante abierto, y ahí pues pasé por tocando pop y luego... tocaba en un proyecto que era como una onda como world music y con un sitarista y luego pop, pero de repente fue como que cuando me empecé como a meter en como en el blues fue que empecé a agarrar como pues ya ese camino, ¿no? Y ya cuando Gabriel me dijo lo de la onda de que les comentaba hace un ratito de Elvis, Nunca fui muy fan de Elvis, debo de aclararlo, así como que no me emocionaba tanto la idea, ¿no? Pero dije, bueno, pues le vamos a hacer paro, ¿no? Y ya, ¿no? Y empecé a, bueno, como a escuchar al guitarrista, ¿no? Al guitarrista de Elvis, que era Scotty Moore. El mayor acercamiento creo que yo que había tenido con Elvis fue por los Beatles, ¿no? Que tocaban covers de él. Y empecé como a escuchar lo que hacía el guitarrista que Elvis tenía. Y pues sí, sí me pareció así como que ese vato sí destapó la caja de Pandora, ¿no? Y fue que empecé como a meterme un poquito más y a estudiar tal vez un poco más el sonido, porque creo que influye mucho, no solo es el hecho tal vez de tocar como, o sea, las escalas o los acordes, sino que más bien influye también como el sonido, ¿no? Cómo ajustar tu amplificador, tu guitarra, tus efectos, que bueno, para ese tiempo los efectos que usabas, o sea, era uno, ¿no? El efecto que se ocupaba en todo caso y no era un pedal como ocupamos hoy, ¿no? Sino que sí era propio como del mismo diseño del amplificador. Y bueno, y así fue como ya me quedé, bueno, igual, pues tocamos, así como dice Gabriel, que todavía pues está como con la onda del jazz, pero yo creo que de alguna manera pues he encontrado como mi nicho y ha sido como también un reto como adaptar lo que uno trae al estilo que estamos tocando. Y creo que eso ha sido también como parte de lo que ha enriquecido pues el sonido de la banda, ¿no? Porque los tres definitivamente tenemos como tal vez escuelas diferentes, digámoslo así, pero ya cada uno pues de alguna manera ha ido limando lo que trae en función del sonido que queremos lograr, y eso es lo que hace que pues que sonemos como sonamos, ¿no? Claro. Y aparte pues eso, o sea, realmente eso de que todo el mundo traiga varios ritmos, eso ayuda bastante, ¿no? Porque pues cada uno, el jazz pues va ahí, yo siento que va un poquito de la mano con el rockabilly, y pues los géneros que tú traes de mi Onofre pues también, o sea, se pueden incorporar siempre y cuando, como dices, nos gusta el ruido, pero pues siempre y cuando uno lo haga, ¿no? Pero andale, porque si sí hay otros que dices, volvemos a lo de que pasó ayer, ¿no? En el Super Bowl, o sea, en el Super Bowl aquí en el Estadio Azteca, o sea, pues sí nos gusta el ruido, pero pues no nos gusta firme, entonces pues ahí todos nos vamos a poner a buchar, entonces sí. Pues sí está cabrón eso realmente, pero pues a mí te los vuelvo a decir, la neta los felicito, me gusta mucho su música, y pues hablando de música, sí, pues nos toca música, ¿no, mi Peque? Sí, vámonos con una canción de los King Cat, así que voy a dar el nombre, ustedes me corrigen si estoy mal, chicos, es Everybody Is On, ¿estoy bien? O ustedes traduzcanme lo mejor, de la mejor forma. Ah, Gabriel es el bueno. Sí. Por favor, Gabriel. Sí. Everybody Is On The Run. Ándale, perfecta. Uh-huh. Entonces, vámonos con esta cancioncita para que los conozcan, y de hecho ahorita vamos a platicar un poco más adelante, redes sociales, todos, para que los conozcan bien a detalle. Entonces, vámonos con esta rolita. Y Chovy, ¿tienes otra rolita por ahí? Sí, exacto, vámonos con la del baile y el salón, igual otra vez dedicada para mi esposa, pues ya saben cómo les he estado recordando hoy, pues claro. La tengo en el hospital, pero pues ya casi sale, entonces esperemos bien. Que ya el lunes que esté esta emisión, ya estemos en casa con todos aquí, la pandilla peluda pelona, porque tengo gatos y tengo un xolo, entonces es la pandilla peluda pelona. Entonces, pues esperemos ya estar aquí y estar escuchando este programa, ya acostados aquí en el sillón o en la cama, pero disfrutando chavorruqueando y disfrutando de esta buena rolita, que yo no la digo en inglés porque la voy a peñanetear, entonces mejor así. Entonces ahorita venga. Regresamos chavorrucos aquí a Rockabilly y miau, que hoy andamos de rockabillis. Venga. Dale. Bailando hoy. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Ya regresamos aquí a hoy a la escena rockabilly con estos invitadazos de los King Cats, que nos está faltando ahí la baterista, y pues nos estaban contando pues hace ratito Gaby de Gabriel de cómo se integró esta chica rockabilly a esta banda. Y pues a ver, ahora sí cuéntanos un poquito de esta rola que acabamos de escuchar. Esta rola también era parte de canciones que yo tenía guardadas por ahí y que pasó por muchas versiones también anteriores a esta. Y pues con esta rola en realidad lo que queremos hacer es hacer como una especie de, o sea, de tomar elementos del rockabilly, pero darle una como un aproximamiento más contemporáneo. Sí, oigan, ¿y ustedes qué piensan hablando de lo que dijo Nofre? ¿Sí, sí será cierto que el padre del rockabilly es el buen Elvis Presley o no? Porque ese es un dilema de toda la vida que me ha aventado con los que les gusta el género de rockabilly. Pero ustedes que tocan, a ver, díganos su versión. Creo que me desconecto, un gusto. No, hombre. Hasta aquí llego. No, mentira. No, simplemente es que igual fue toda una cuestión ahí de lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿no? Pero es que en realidad el rockabilly como tal es la mezcla del rhythm and blues con el country, ¿no? Entonces, como eso fue lo que precisamente hizo Elvis, o sea, mezcló estas dos géneros para hacer un nuevo género. Entonces, las primeras dos canciones que fueron grabadas por Elvis, que era That's All Right Mama y Blue Monos Kentucky, eran como una era una canción de rhythm and blues. Él la hizo medio country. Y Blue Monos Kentucky era una canción country que él le metió rhythm and blues. O sea, hizo ahí un batido de géneros, ¿no? Y en realidad el rockabilly, como se inició, es precisamente esa mezcla de rhythm and blues y country. Pero también el rhythm and blues era como, ya existía desde antes, ¿no? O sea, Little Richard, ¿qué más estaba? O sea, hay miles de exponentes muy buenos, ¿no? O sea, yo no los nombro porque soy bien pendejo para el inglés. Pero sí, mi buena Alexa sí sabe mi inglés. Entonces, me las pone. Entonces, pero sí, o sea, y bueno, hablando de bandas de rockabilly, ¿cuáles son sus preferidas? ¿O de dónde se inspiran como para decir, ah, pues mira, pues podemos ahí más o menos sonar a esto o a esto? ¿O cómo le hacen? Vamos a ver, Carlitos. No está difícil, ¿eh? Sí. Porque como les decía, bueno, yo tal vez como... y espero no me la pide, ¿no? Gabriel y Silvana, pero digamos, tal vez como... de rockabilly tal cual, pues... Yo más me voy por la onda como del blues, que de alguna forma... pues sí tiene, pues sí son parientes cercanos, ¿no? Para mí el blues va antes de cualquier cosa, ¿no? Pero tal vez como en cuanto a rockabilly, yo creo que me ha influenciado mucho, o sí me impacta, ¿no? Hasta la fecha, pues el guitarrista que tenía Elvis, que es Scotty Moore. Ok. ¿No? Pero sí, mi onda tal vez es más como del blues, digamos, o el rock and roll, digamos Chuck Berry, ¿no? O sea, para mí Chuck Berry sí es como... O sea, sí, cuando los veo a la par, Elvis y a Chuck Berry, digo, no, hombre, ¿cómo es que dice en eso de el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza, ¿no? Sí, pues pero, para mí. ¿Ah? Pero justo es curioso porque Elvis decía lo mismo. O sea, inclusive él no se sentía que él fuera el rey del rock and roll. O sea, él, qué bueno. No, sí, él decía que... Sí, pero miraban a ellos, o sea, él decía, no, ellos sí son. Ay, ya, no. Sí, pues yo creo que de mi parte creo que va más por este lado, como la onda del blues de Chuck Berry o Sonny Boy Williamson, así que son como de los blueseros, como, bueno, Chuck Berry pues es más rock and roll, ¿no? Pero de alguna forma creo que es como el eslabón entre las dos partes, ¿no? Como entre el, o sea, y el blues y ya tal vez el rockabilly, ¿no? Entonces justo ahí en medio pues está Chuck Berry y Elvis definitivamente creo que lo que hizo fue como abrirle la puerta, bueno, porque hay una cuestión social, creo yo, entonces Elvis creo que facilitó, ¿no? A que todo eso que estaba detrás de él pues ya saliera a la luz y creo que por eso es que se le reconoce tanto. Digo, y aparte pues era muy bueno, pero creo que... Exacto. Pero creo que influyó mucho eso, ¿no? Como la cuestión pues racial, ¿no? De la época. Claro. Pero sí, mi onda creo que sí es más como del lado del blues. Y en cuanto al sonido, pues sí, definitivamente Scotty Moore. Lo repito una y otra vez para lo que lo escuchen, pues ojalá y les dé curiosidad. Creo que él sí fue como que puso el sello, ¿no? Y dijo, pues este pedo suena así. Ya. ¿Y tú, Gabriel? Y bueno, principalmente, pues para mí sí Elvis, por una cuestión de es que mi papá fue el que, mi papá era fan de Elvis, de hecho mi papá sí vivió toda esta época de cuando llegó el rock and roll a México, entonces cuando, desde que tengo uso de razón, he oído discos de Elvis, ¿no? O sea, y siempre ha sido algo como muy representativo, ¿sabes? Bueno, crecí escuchando a Elvis y a los Beatles por mi mamá, ¿no? Pero Elvis siempre sí tuve una influencia bastante fuerte, ¿no? Pero más que nada por, o sea, musicalmente, pues era un gran frontman, ¿no? O sea, lejos de que tuviera o no el legado correcto, etcétera, pero era un, o sea, no, o sea, cuando ves videos de él no puedes dejar de no verlo, ¿no? Claro. Una especie de magnetismo así de que lo ves, ¿no? Entonces es lo que a mí me llama mucho la atención de él, ¿no? Y aparte como todo este concepto que tiene él, ¿no? De el mito, ¿no? O sea, como el mito del campesino del sur de Estados Unidos que llegó a ser rey del rock and roll, ¿no? Y que vivía en una casa enorme y con todos los lujos y todo, ¿no? Es algo como muy interesante su figura. Exacto. Pero aparte, bueno, musicalmente, pues sí, me gusta todo, pues me gusta mucho Little Richard, y obviamente Chuck Berry, o sea, todos los exponentes de rock, y obviamente, sin dejar de lado a nuestro legado mexicano, ¿no? Como Richie Valens, ¿no? Que fue el que, el que también le puso ahí el sazón latino al rock, ¿no? Cuando hizo la banda. Claro. Su historia es muy interesante, ¿no? Y sus canciones son excelentes también de Richie Valens. Y ya pues como por el lado moderno, a mí me gustaron mucho también, bueno, mucho de hecho en nuestro repertorio tenemos un par de rolas de ellos, los Stray Cats. Sí, claro. Que son como parte del revival este del rockabilly en los 80s. Y Brian Setzer a mí me hace un guitarrista así fenomenal, ¿no? Exacto, la que hace la voz de nuestra presentación de Chavorruqueando es la manager de Eddie y los Grasosos. Entonces, pues a mí sí te digo que sí me gusta más el rockabilly. Sí, oigo de todo, menos reggaetón, gracias a Dios. Pero claro. pero sí, la neta es que sí, cuando hay eventos sí me lanzo a ver el rockabilly. Aunque les digo, por más que fui a bailar, pues nomás no aprendí. Pero así pues ahí yo. Andamos. Sí. Exacto. Oigan, yo como no bailo. Y la pregunta básica, ¿cómo chingados le hacen para llevarse el instrumento grandotote que no sé ni cómo se llame? No, pues. Ahí la batería. La batería. Sí. El ego, ¿no? No, pues el contrabajo, ahí cada quien se hace responsable de la cruz que carga, ¿eh? Así que ¿sí? Yo ahí sí no me, sí, no, yo ahí no me meto, ahí Gabriel es el que... Sí. No, es como le digo a todo mundo, ¿eh? O sea, a todos los conductores de Uber, etcétera, siempre me dicen, ¿y si cabe? Pues digo, sí, cabe en cualquier carro. Oigan, ¿y cuál ha sido el toquín que más han disfrutado? ¿Cuál será? Bueno, yo creo que fue la primera vez que nos como aventuramos, ¿no? A hacer como una noche de rockabilly, yo la verdad, así como tenía la expectativa como muy baja, ¿no? O sea, no sabía cómo funcionaba eso, ¿no? No estaba muy enterado, pero pues Gabriel y Silvana pues sí estaban como muy... como optimistas, ¿no? Yo sí tenía mucho miedo, porque no sabía cómo estaba la situación. Estuvo un DJ, parece DJ Robert, que igual, pues de repente ahí nos ponemos, estamos viendo si organizamos, ya después les avisamos de una fecha que tenemos programada con otro par de gente, a ver si se animan a caerle. Pero sí. Y estuvo también Charlie, que es una ilustradora, que pues es muy buena, ella, los flyers, pues ella es la encargada, ¿no? La portada, de hecho, de nuestro sencillo, pues también ella la diseñó. Entonces dijimos, bueno, pues que Charlie llegue con sus ilustraciones y que llegue DJ Robert, ¿no? Entonces les digo, yo estaba como muy así, como, pues con miedo, y yo creo que fue de los que más disfruté, porque también es como, pues... como dando y dando, ¿no? Con la gente que llega. Entonces, al ver que la gente está prendida, pues uno de músico, pues igual se prende más, ¿no? Claro. Y justo lo que hablamos hace un ratito, bueno, lo que decía, ¿no? Yo como pues no sé bailar, pues entonces yo mejor me dedico a tocar. Entonces, creo que fue como, ha sido los que más, o el que recuerdo como que más he disfrutado justo por eso, por todo el como la energía y el desmadre que se armó más bien, ¿no? En esa vez, no tiene mucho eso, digo, no es que los demás no los haya disfrutado, igual los he disfrutado, cada uno tiene su cosa, pero ese creo que fue el que dije, no, pues sí, no sé, esta onda sí prende, ¿no? Y sí valió la pena. Oye, y oiga, chicos, y así también, como les he ido también supongo que la mayoría de los conciertos que han dado sean muchos o pocos, les ha ido muy bien. ¿Recuerdan alguno que sí digan, chin, la verdad aquí como que no fue lo más viable para nosotros? ¿Esto por qué pregunto? Porque todos nuestros invitados siempre queremos saber que pues no está tan fácil, ¿no? La carrera de músico como tal y pues la tal que se llevan. Al final, como ustedes nos cuentan ahí con los instrumentos, con todo esto, entonces a ustedes les ha tocado también así conciertos o tocadas en donde pues sí estuvo medio erizón, por así decirlo. Pues sí, bueno, yo siempre les he dicho así a varios músicos más jóvenes que yo creo que si no te han bajado del escenario es que todavía no te gradúas de ser músico. Entonces, cuando ya te bajan del escenario, no nos hemos graduado todavía. Todavía, gracias a las condiciones, todavía no nos bajan del escenario. Bueno, en otros proyectos a mí sí me han bajado, pero no, por ahorita no hemos tenido un concierto. Bueno, hemos tenido alguno que otro, pues así como que hay 10 personas y cosas, ¿no? Pero en realidad no podríamos decir que son malos. La única experiencia quizá hemos tenido así como más de bajón, en realidad fue un concierto que no dimos. Que no se hizo, sí. Exacto. Sí, o sea, sí. Que les tocó la suerte de no llegar o no fueron, pero que estuvo feo, que no, les toparon, ¿cómo? Más bien, ahí tuvimos problemas de logística con el lugar y nosotros tuvimos que cancelar, ¿no? Ya. Sí llegamos, pues, o sea, sí llegamos, pero no nos dieron chance de graduarnos porque ni nos dieron la oportunidad de que nos bajaran, o sea, sí. Llegamos y todo, y a la mera hora resultó que el lugar había cambiado de los planes y pues ahí se hizo... Había otro evento ahí. Sí, se complicó la cosa. Creo que sí, el único, ¿no? Creo que ha sido tal vez la única vez. Bastante bajoneado. Sí. Imagino. Chicos, pues, ¿qué les parece? Pues vámonos si a rolita, ¿no, mi estimado? Exacto, ¿sí? Vámonos con dos rolitas de ellos, que son las, pues las de Here Favorite Thing y Single Forward. ¿Les parece muy bien, chicos? Si no lo dije bien, ayúdenme a corríjanme. No, de hecho, una vez hicimos un programa en el Canal 11, que por ahí deben andar en YouTube, y fue muy curioso porque nos decían, ¿cómo se llaman las canciones? No, pues tal, les decíamos. Me decían, no, pero en español. Así. Entonces ya, de ahí ya nosotros le decimos, a Single Flower le decimos como una flor. Y la otra se llama Las Cosas Favoritas. Ah, ok. Así sí me gusta, porque así sí lo puedo pronunciar. Sí, yo no, porque luego se me olvida, chicos. Luego ya cuando regreso les digo, regresamos con la canción de... ¿cómo era, chicos? No, esa, no. Sí. Esas dos rolas en inglés. Venga, entonces, con esta. Pues vámonos con esas dos rolitas, vámonos con nuestros corresponsales allá en Qatar, con el buen Ciso, con el buen el buen Fabián, y pues ahora se suma a esta colaboración allá en Qatar el buen Emiliano Ayala, alias El Bola, que anda también allá en Qatar disfrutando. Hoy miércoles 23 nos mandó el video de cómo celebraron allá los tacataca, de que le ganaron a los alemanes. Entonces, al ratito le estamos subiendo el video de cómo festejaron los allá en Qatar, y pues ahorita regresamos aquí a Chavorruqueando ya para despedirnos. Venga. México, let's go. México, let's go. México. ¿Qué tal, amigos de Chavorruqueando? Soy Emiliano Ayala, alias El Bola. Así me encuentran en redes sociales como @bola o @bolarock en alguna otra. Les saludo aquí desde Qatar. Venimos a disfrutar del Mundial y bueno, yo estaré haciendo unas colaboraciones con ustedes. Por lo pronto les platico del juego de México contra Polonia. Estuvo sumamente emotivo, fue muy bonito disfrutar el ambiente que que para buena suerte de los mexicanos otra vez somos locales. Casi como en todo el mundo, los mexicanos llegamos, inundamos, llenamos de fiesta los estadios, porque realmente tenemos que agradecer que somos una sociedad muy querida. Nos quieren mucho a los mexicanos, nos quieren en todo el mundo. Somos, porque llegamos y hacemos fiesta, hacemos relajo, hacemos broma, hacemos uno que otro desastre. Bueno, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo bonito que hacemos, lo bueno que tenemos, la convivencia, el ambiente que generan los mexicanos, esa picardía que tenemos, que nos caracteriza. Y realmente es muy, muy emotivo llegar al estadio, verlo tapizado de verde, oír sonar el himno nacional, el cielito lindo, y que todo el estadio retumbe, donde no existen los equipos. Aquí todos somos verdes, no importa si eres de Tigres, de Pumas, de Chivas, del América, de Cruz Azul, de todos los equipos que sean, aquí todos son verdes. Y está bien padre eso que los mexicanos hagan ese esfuerzo de dejar todo lo que sean, se bien. Nos venimos como podamos, ya pagaremos en los siguientes años y de apoyar a la selección, que realmente con el atajadón de Ochoa se cayó el estadio. Si bien no sumó un gol, sí le cambió la moral al equipo, se vino encima de Polonia. Polonia no sabía qué hacer. Digo, nos falta el último toque, la definición es complicada. No sé cómo le harán los otros equipos, porque meten goles y México no, pero tenemos que echarle ganas y seguir adelante. Ahora nos faltan dos partidos difíciles, uno contra Argentina y el fácil que era contra Arabia, pero pues Arabia ya vimos que sacó los sables y se puso competente. Así que vamos a disfrutarlo y estaremos reportando. Saludos. so right. And also have the scald butts to walk all night. She's smiling, she's laughing, she's throwing in the kitchen with a jello child. Cause she's so fine, she's so nice. Pues ya estamos de regreso, chicos. Estamos con una excelente banda de música rockabilly y acabamos de escuchar dos mega canciones de ellos, que es Here Favorite Things de King Cats, obviamente, y Single Flower de ellos mismos. Entonces, en un momento más ahí en redes sociales vamos a colocar sus canciones y también sus redes sociales, que ahorita nos van a comentar. Chicos, aunado a todo lo que nos han comentado y que nos han llenado hasta de cultura musical, ¿qué proyectos hay a futuro? Me gustaría saber qué va a haber a futuro, qué proyectos traen. Sé que tienen ahí sus temas, pero ¿a dónde se dirige ahora King Cat? Bueno, pues precisamente estos últimos meses del año, lo que quedan, y yo creo a principios del próximo, pues ya estamos con planes de grabar un EP con 8 temas originales. Todavía estamos como en el proceso de ensayos y de ahí como puliendo la preparación para ya meternos a grabar y pues sí queremos ya para el año próximo, yo creo, esperemos como por marzo, ya sacar un EP de 8 temas originales. Perfecto. Y pues a ver. Nuestro siguiente objetivo, pues sí, es pues estar tocando en Las Vegas. Lo van a lograr, estoy segurísimo. Talento hay y de sobra con ustedes. Estoy casi seguro que, no sé, a lo mucho yo creo que este año les doy para que den el salto, que la verdad se lo merecen. Y lo más importante, pues que tengan proyectos muy definidos. Van a ver que estoy casi seguro que los vamos a escuchar y nos va a dar mucho gusto, mi estimado Chops, que sepamos que King Cats estuvo con nosotros. Exactamente, mi estimado Martín, exacto. Sé que en algún momento, como dices, van a llegar y van a llegar hasta Las Vegas y van a abrir hasta un Super Bowl. Y que no le rechiflen como aquí, como al grupo firme. No se vayan a graduar, ustedes dijeron, no se vayan a graduar ese día. Entonces, ahí no. No, ojalá no. Todavía hay conciertos. Oigan, para... ¿Y qué conciertos tienen ahí en puerta? Sí, pues estamos para el... Bueno, hay uno todavía... creo que hay uno como el 9, bueno... Al menos, o quizás no me quieren invitar, como que me falta todavía la confirmación, pero ya llevan otro guitarrista, ¿no? Y el 10 de diciembre vamos a estar con en un lugar que se llama Capitán Gallo, no sé si lo ubican ustedes ahí en La Juárez. Yo ubico al que está ahí en Insurgentes. Ah, no. No, este según yo es en la pues, el que vamos a estar es en Ajuárez, no sé si hay otro, Capitán Gallo. Igual sí. Pues ahí me... ¿Mande? No, sí, nada. Ya sé cuál dices. Este güey estornudó. Sí, perdón. Ah. No, es que ya sabía cuál es el que ustedes dicen. Ah, viento. Ah, pues vamos a estar ahí, vamos a estar con una banda que se llama Las Umaguma, que es una banda de surf rock, que igual pues son muy buenas, la verdad que sí. A esas morras las acabo de escuchar hace 2 semanas, igual en el metro. Ah, sí. Ah, no, hombre. Ah, bueno. Ajá. Vientos. Sí, pues son muy buenas, o sea, sí es. Sí, rifan. Están pesadas, sí. Entonces, pues vamos a estar con ellas y vamos a ver ahí qué más podemos llevar. Estamos todavía en pláticas con un par de gente más, a ver si nos pueden acompañar, pero ya seguro es la Sumaguma y King Cat el 10 de diciembre en el Capitán Gallo, y la del 9, que creo que todavía ahí hay un par de detalles pues, por confirmar, pero pues que también está ahí. El 9 parece que es en un lugar que se llama Betty Blue, ¿no? Ah, les digo, a mí no me han invitado a tocar, entonces no sé. No, mentira. Manchado. Sí. Tal vez ya están llevando otro guitarrista. Sí, otro guitarrista. El bueno, van a llevar al bueno. Sí, sí, esto te digo yo, la 9 como que está todavía pendiente, pero pues ahí lo vamos a rolar en las redes, igual, pero lo que sí les puedo asegurar, el 10 de diciembre, pues ya vayan apartándolo, ¿no? Ah, ese sí, bueno. Me queda muy cerca a mí, entonces yo sí me ando lanzando, Qué buena onda, viento. Pues esperamos verte por ahí. Oigan, ¿y las redes? Sí, Gabriel sí. Es el bueno. Bueno, sí, nada más para acotar lo de los conciertos. Sí, parece que 9 y 10 son nuestros conciertos ya de fin de año. Porque luego acá nuestro guitarrista se va a su tierra unos días. Ándale, sí. Y El Salvador. Y a su casa. Pero sí, y probablemente igual, no creo que ya tengamos otra fecha, pero en marzo, que ya falta pues prácticamente 3 meses. Ya casi. En marzo nos invitaron a un festival que se está armando de rockabilly precisamente, y también se están como ajustando ahí detalles, pero igual también ya pues, les estaremos avisando. Este va a ser un festival bastante grandecito. Lo está organizando precisamente uno de los maestros de baile de Jive, ¿no? De rockabilly. ¡Órale, qué chido! Parece que van a venir unas bandas de Canadá y de Estados Unidos, me parece. Según esto nos informaron, y entonces ahí vamos a estar en marzo también, ¿no? Ah, pues ese se oye machín. Entonces, pues ahí, ya en cuanto tengan el cartel, nos los hacen llegar y aquí lo compartimos. Sí, claro, muchas gracias. Ese sí nos nos emociona bastante. Y pues, todos. Y pues nuestras redes, principalmente estamos en Instagram. En Instagram nos encuentran como KingCat Rockabilly Band. Bueno, KingCat-Rockabilly Band. Pero bueno, si le ponen KingCat Rockabilly, ahí aparece. Y en Facebook también estamos como KingCat. Y ahorita nada más tenemos esas dos redes. Y bueno, en Spotify, obviamente, ¿no? También estamos en Spotify, estamos en Apple Music, estamos en todas las plataformas de streaming, de música. En el sencillo que tenemos de Her Favorite Things, que ya escucharon ahorita. Y pues ahorita son nuestros contactos por red. Pues me parece perfecto. Pues mi estimado Martín, te toca despedir el programa y después me lo regresas para la recomendación del día de hoy. Claro, de antemano, bueno, muchas gracias, King Cat, por este espacio que nos pudieron otorgar. La verdad, estamos muy contentos que bandas tan buenas como ustedes y con mucho talento se den la oportunidad de estar con nosotros un ratito. Y para que los conozcan todos los chavorrucos, ya saben, King Cat, Rockabilly Band, ahí están sus redes y también los pueden ver en YouTube. Hay un video donde son 3 canciones, ¿no? Creo que están en un estudio. Sí, de hecho, sí, se me olvidó mencionar que tenemos ahí una live session en YouTube. que igual la encuentran como King Cat, y también tenemos ahí tres clips que hicimos en un programa del Canal 11. Okay. Que se llama el nombre del Calle 11, ¿no? Calle 11, claro. Sí. Va, pues ahí los vamos a estar poniendo, ¿no, mi estimado Martín? ¿Cómo ves? Claro, como debe de ser para que los conozcan. Muchas gracias nuevamente, chicos. No, muchas gracias a todos. Gracias por el espacio también. Sí. Al contrario, son bienvenidos. Y a todos los chavorrucos, muchas gracias por una semana más. Igual a Resistencia Radio, una semana más. Gracias por el espacio y por estarnos sus oídos para escuchar un compendio de puras jaladas, pero que gracias a nuestros grandes invitados lo hacen interesantísimo. Entonces, el primer segmento es estupidez, después de que llegan los invitados es pura sabiduría. Exacto, musical y de artesanal nos ha tocado, y hasta de laboral. Entonces, así estamos cada semana. Apoyemos a México este sábado, es momento ya ya cuando esté sonando este, güey, vamos a estar festejando que eliminamos a Argentina, güey. Ojalá, yo deseo de todo corazón ya desquitarnos de todo lo que nos ha pasado durante varios años. Entonces es el momento, lo siento por todos los que quieran a Messi, lo siento. Entonces, y si no es así, pues bueno, ya estaremos ahí chillando también. Entonces, qué bueno que mis amigos argentinos. Exacto, a todos los amigos. Entonces, un fuerte abrazo. Ahora te toca a ti, mi estimado Chops, la recomendación de esta semana. Y bueno, pues a todos un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche. Exacto, pues muchas gracias a nuestra banda invitada de hoy, los King Cat, que se les agradece el tiempo que se tomaron aquí, mi estimado Martín, muchas gracias, esperemos que todo esté bien y que el sábado ya podamos vernos y ver el partido, disfrutando ahí un ratito. También esperemos que el lunes ya esté, el día que esté sonando este programa, ya esté mi esposa aquí con nosotros, aquí ya en la casa. Entonces, de verdad, esperemos de corazón eso. También, ¿qué otra cosa? Pues ya dijimos lo del Mundial, ahí van a estar las emisiones, mis estimados. Y pues la recomendación de esta semana se llama Los Neogrises, que es una banda de la cual les estaba comentando que con ellos medio aprendí a bailar. Y también están estrenando rolita que se llama Luna. Espero que les guste y ahí se las dejamos. Y Mate, te amo mucho. Vamos a echarle ganas y pronto vamos a estar otra vez aquí en la casa. Pues ya están, chavorrucos, ahí nos estamos topando el otro lunes. Muchas gracias a todos. Salen. Dios. Hasta luego, King Cat. Sale, cuídense, buena noche. No. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.